to set you up for disappointment in evening entertainment. But tonight I'll be some love. She won't be surprised that she won't be shocked when she's pressed the star after she's pressed the lock. And there's hers and chaps sat in her inbox. And all that it says is that you've drank a lot. And you should bear that in mind tonight. Bear that in mind, yeah, you should bear that in mind tonight. Bear that in mind. You can pour your heart out, but a reason it won't block. Who will you send her after 9 o'clock? Esto que sonaba era Arctic Monkeys, que yo me había pedido más a una persona que los pusiera, y es que en anteriores programas lo debería haber puesto, y bueno, se me pasó, y aquí están, son Arctic Monkeys, y esta era la canción The View from Afternoon. Vamos a empezar hablando de un grupo que se llama Block Party. Son de Londres, se formaron en el 98 y bueno, su música entera de lo que se conoce como rock art. También se podría definir como post-punk. Bueno, tienen una historia bastante breve, no se les conoce como Block Party hasta 2003. Tenían otros nombres antes y sí, es un grupo que les queda mucho por vivir, porque todavía están, lo que se dice, empezando. Y bueno, tienen solo un par de álbumes. Y en fin, vamos a escuchar una canción que se llama Helicopter y que está incluida en el disco Saturday Night Live. Empty, running on. ahora vamos a hablar de un grupo que me gusta a mí mucho. Se llama The Pixies, que supongo que ya lo conocerán. Y bueno, podría extenderme bastante hablando de ellos, pero procuraré no hablar demasiado tampoco. Se formó en el 86 en Boston y fue un grupo muy influyente para muchos grupos posteriores, incluido Nirvana, por ejemplo. Y fueron considerados un grupo de culto hasta el año 93, cuando se separaron. Y fue justo ahí cuando más fama tuvieron y cuando más se les conoció. Y tanto fue así que en el 2004 decidieron juntarse otra vez. Y bueno, sacaron algún recopilatorio y un par de canciones nuevas. Y no sé qué están haciendo ahora, si van a sacar algo nuevo o no. Pero no sé, desde el 2004 lo más que han hecho ha sido dar conciertos. Y no sé si sacarán algo nuevo. Espero que sí. Vamos a poner ahora una canción de ellos y a ver qué tal. Se llama Caribou. Y bueno, se me olvidó comentar que cuando estuvieron separados los componentes de Pixies, tuvieron también algunas carreras en solitario, sacando algunos discos. Y bueno, el más destacado fue el de Black Francis, que sacó algún disco como Frank Black, y que bueno, está bastante bien, y ya pondremos algo de él en otro programa. Y ahora vamos a poner algo de un grupo de bastante renombre, los Smashing Pumpkins, que como ya sabéis se disolvieron en el año 2000 y que han vuelto este mismo año y han sacado un nuevo álbum, y que bueno, no creo que necesiten más presentación. Vamos a poner su tema Cero. Just like me. Llamaje consagrado, uno de los grandes pioneros del rock alternativo. Estos son como los REM, que llevan ya desde los 80 manos rock, y así se han ganado un sitio en el salón de la fama del rock. Poco más puedo decir de ellos, son uno de los grupos más importantes dentro del rock alternativo, y bueno, me apetecía poner algo de ellos en este programa. Y quizás en el futuro dedique un poco más de tiempo a hablar de ellos. Pero bueno, por ahora vamos a poner una canción que será Imitation of Life. Pop skill, water, hyacinth, named by a poet, imitation of life. Y bueno, vamos a escuchar ahora un grupo que tengo yo mucho aprecio, que se llama Nada Surf. Tocan un indie rock muy suave, aunque con estribillos rápidos y duros. Y bueno, su último trabajo fue en el 2005, aunque ahora han anunciado que van a sacar un nuevo álbum llamado Lucky, que podremos escuchar por febrero más o menos, y que además harán una gira por Europa después de sacar el disco. Y bueno, vamos a poner una canción de ellos. Es uno de sus temas más conocidos y se llama Always Love. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. Don't wait till the finish line. Terminando, voy a poner un tema de Sonic Youth, que son prácticamente los padres del rock alternativo. Pues han servido de inspiración a todos los grupos posteriores, y que si no me equivoco siguen haciendo cosas. Sé que su último álbum de estudio lo sacaron en 2006, y luego creo que algún recopilatorio o algo así. Y me parece recordar algo sobre un disco que iban a sacar este año, pero no sé, no me acuerdo, ya lo diré. Y bueno, vamos a poner una canción de este disco que sacaron en 2006. La canción se llama Incinerate. por fin ha llegado el momento de hablar de Radiohead. Para el que aún no los conozca, si hay alguien que aún no los conoce, son un grupo de rock alternativo y se suele decir de ellos que son la banda más importante del mundo, y es que han estado siempre en lo más alto. Con su primer sencillo Creep se hicieron mundialmente famosos y han seguido así a lo largo de su trayectoria con sus siguientes discos, como el OK Computer, posiblemente su mejor y más famoso disco, y hasta su último trabajo, que fue en el 2003 con Hell to the Thief. Pero bueno, ahora vuelven a estar ahí en el ojo del huracán con su último disco, In Rainbows. Y este disco ha dado muchísimo que hablar estos últimos días, y seguro que lo seguirá dando, pues parece haber revolucionado el mundo discográfico totalmente. ¿Por qué? Pues porque ha puesto a la venta para descargar por internet, al precio que cada uno elija, el disco entero. Así que, por ejemplo, puedes ir a la página y por 1 euro, o por 10 euros, o por 1 céntimo, por lo que tú quieras, te bajas el disco entero. Y bueno, así esperan de algún modo frenar las descargas piratas del disco. Y bueno, desde el día 10 que se han abierto las descargas, llevan ya más de 1,3 millones de descargas a una media de 7,5 euros, con lo cual deben estar ya con bastante dinerito en el bolsillo. Y además otros grupos como Nine Inch Nails han anunciado sus intenciones de liberarse también de sus discográficas. Y bueno, esperemos que realmente sea una revolución y más grupos sigan su ejemplo y se libren de las discográficas. Y ahora vamos a poner un tema de este último trabajo de Radiohead. Vamos a poner la primera canción del disco, que se llama 15 Steps. Extreme. How come? Gracias por estar con nosotros un día más y espero que nos sigáis. Os dejo con Karma Polvis de Radiohead y hasta otro día. This is what you get.